en el alto y bendecido nombre de mi Padre. En esta nueva alba, nuevo día, nueva oportunidad, nuevo inicio de mesada, que mi Padre y su Padre de ustedes también lo es, les ha permitido ya empezar un día más de vida, que han dejado ya una mesada, que ya ha terminado medio año terrenal de su tiempo, y que muchos a veces ni agradecen, ni les interesa a veces. Ustedes, dando esa oportunidad, agradezcan siempre, ya que es la conexión que debe haber siempre con el Padre, con el Hijo y con estos espíritus que muchos dicen que es uno solo y que hay muchos. No se cansen de orar, de bendecir, de dar las gracias por todo y para todo. Para que les vaya bien en su trabajo, en su labranza, para que consigas trabajo, para que estés en la luz y no en la oscuridad como muchos están. Con estos benditos hermanos en equivocación, que hay muchos, desafortunadamente, escuelas espirituales, que se dicen estar conmigo y con mi Padre. Y hacen todo lo contrario, que inclusive de los 10 mandamientos tuercen a su conveniencia. No te confundas, no te confundas ni los confundas, porque lo que es derecho, como se les ha dicho, no es chueco. Donde hay luz, no debe haber oscuridad. Donde hay verdad, no debe haber mentira. Donde es blanco, no es negro. Porque aquí mis hermanos dicen, yo manejo las dos cosas. Soy gris. O eres gris, no puedes ser negro. Y si eres negro, no puedes ser blanco. O eres negro o eres blanco. Pero gris en la espiritualidad no existe. ¿Y cuántos dicen, sí, yo manejo las dos cosas? Pues así te irá. Y no es castigo, porque muchos dicen, es castigo del Padre, que te va a castigar. No. Son tus propias acciones, con lo que hiciste al vecino, con lo que hiciste a tu familiar, o hermana, o hermano, por mentir, por obtener un bien material. Y dices, yo ya la hice, aquí ya no me quitan esto. Eso dice él, eso dice ella. Y llega el clima, el bendito clima que está ahogando colonias completas. Dicen, pues es que no crea tuyo. ¿No? Ya se perdió todo. Dices, ¿castigo? No. En cierta forma es tu castigo. Porque tu necedad, sobre todo de los empresarios, de hacer aeropuertos en la laguna, hacer en caminos donde pasaba el río, vecindades, en destruir montañas para poner multifamiliares. Llueve, se lleva todo. ¿Por qué? Porque ni pediste permiso al Padre, ni te concentraste, te guiaste por tus estudios ingenieros, según. Pero ves que había agua ahí y dices, ah, no importa, no pasa nada. Ahí está. Pasa y seguirá pasando. Y yo no digo que tengan permitido usar viviendas, porque son demasiados ya. Y muchos dicen, es que aquellos hermanos que se dicen iluminados, otros, son los que están mandando. Qué casualidad, no han podido. ¿Cuántos años tienen con su oscuridad? Tratando, que dicen, acabar con la humanidad, gobernar el mundo que ni es suyo, imponer sus enfermedades, y ahí está, no han podido. Se quejan, se molestan, que han perdido mucho dinero, pero siguen ellos con mucha riqueza. pero son sus causas de ellos, repito, causas, pecados, como quieran decirles. Ya que cada quien tiene libre albedrío, como se les ha dicho, y pueden hacer y deshacer hasta el extremo, pero todo tiene su límite también. Y entonces de ahí es donde dicen, ¿por qué ya me pasó esto? Leyes universales simplemente, de causa y efecto. Eso que haces, eso mismo recibirás. Eso que das, también recibirás. Si tú das amor, si tú abres tu corazón y lo limpias y ayudas, también habrá alguien que te ayudará. No se te olvide eso. Que muchos siguen confundiendo las religiones con lo espiritual. Y hay muchas escuelas que se dicen trinitarias, que dicen que es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿el Espíritu Santo es otra persona? No. Que lo pueden ver así, no hay problema. Pero que no se confundan. Y no se confundan. Porque mi Espíritu está aquí. Y está allá y acullá. Entonces, ¿por qué dicen que el Espíritu Santo es otra persona? Simplemente son dos. Y con nuestra madre muy querida, tres. Que está también ya junto a mí, junto al Padre. Y trabajando para ayudarlos, para guiarlos en este planeta de aprendizaje. Que muchos de vosotros no saben que tienen su misión, sus lecciones que han tomado, que tienen que tomar y que están tomando, y que a muchos no les interesa. Pero ya cuando pasan las cosas, ahora sí, ay Dios, ¿por qué me castigaste? ¿Por qué perdí tanto dinero? ¿Por qué perdí mi esposa? ¿Por qué se fue con otro? ¿Por qué yo no tengo nada? Reflexiona y piensa, ¿qué hiciste mal? Dice, pues dice, yo en esta vida no hice nada. Pues también no hacer nada, también es un pecado. Y si dices, en otra vida sí recuerdo que hice algo mal, entonces ahí está. Ahí está tu respuesta. Porque muchos dicen que en esta vida no hicieron nada. ¿Y la anterior? Pues ni me acuerdo. Pues sí me acuerdo que, lo único que me acuerdo es que me buscaba mucho el alcohol. Y con perdón, con las mujeres. Y ahora vas a tener que, como tú dijiste, consagrarte a la doctrina espiritual. Ah, no, está más cómodo tener dinero. Entonces, ¿dónde está tu promesa que hiciste a ti mismo? O a ti misma. O el sufrimiento que tienes que pasar porque tú lo pediste. Porque repito y nuevamente os digo a todos, el Padre Eterno, vuestro Padre, no castiga a nadie, absolutamente nadie. Solos se castigan con cada uno de sus acciones, con todas sus actividades diarias. Pero se les olvida lo espiritual. Y a veces cuando lo toman ya es cuando están por partir y no es la idea. O dice esta montura, no es el chiste. ¿Por qué no lo tomas cuando es tu tiempo? Y no esperes a que te estés enfermo o grave para que te digas, ah, la espiritualidad ya me acordé que sí tenía que tomarla. Les repito, no es una secta, no es una religión, que muchos la han tomado como religión. Es una doctrina de tu corazón al Padre Eterno. El compromiso contigo mismo y con la labranza espiritual, que es la ayuda que vas a dar a tus hermanos, y a la vez te ayudarás a ti mismo. Porque cuántos dicen, yo estoy quedando bien con el Padre. Pues estás quedando primordialmente contigo. Y desde luego al Padre le va a dar mucho gusto, como cuando un hijo le dice al Padre, que ya estoy estudiando. Ya estoy trabajando, ya estoy ganando. asimismo también ganas en labranza espiritual. Pero ¿cuántos hermanitos o hermanitas lo hacen a su conveniencia? Y todo eso que han ganado de dávidas, de premios, vamos a decir, espirituales, pero se pelearon con una persona por sus meros ganas. Y todo ese trabajo que estaba así al tote, para abajo. Entonces nunca van a acabar su trabajo. Si cometieron un error, pidan perdón. Y si no está presente y no quiere nada a la persona, háganlo mentalmente y espiritualmente. Y en oración. Pero ¿cuántos dicen, no, su orgullo es más fuerte? No, yo soy la ley. Yo soy más poderosa que todos. Yo soy la única, dice, de esta comarca. O somos los únicos. Pero engañaron a sus hermanos, dice. Ya tuve un terreno. Ya vendimos un terreno. Ya tengo purificadora, dice. Pues dice el padre, pues disfrútenlo. Porque ustedes pueden decir que es tuyo. Pero ya saben, y les dice, y no es advertencia, ni es amenaza. Son de tus culpas, de eso mismo pagarás. Y es para todos, dice, hermanitos. Por eso les digo siempre, agradezcan al Padre hasta el cansancio. No importa que se cansen, dice, pero háganlo. Oren por tus vecinos, por aquel hermano que dice es enemigo tuyo. O él dice, me cae mal, pues ora también por él. Y también oran por aquellas autoridades que estén haciendo bien su trabajo, o los que la están haciendo mal. Por aquellas pandillas de golpe que contratan para tratar de quedar mal con su presidente. Y que mucha gente dice, sí, sí es cierto lo que dicen las noticias. Pero la realidad es otra. ¿Por qué creen que volvió a quedar un partido X? Porque la gente, mucha gente ya abrió los ojos por fin. Pero otros siguen concentrados en lo que los digan los demás. Y no ven más allá de un metro, dice. Vean más allá. Quítense toda esa basura de su mente. Vean lo que es la luz y la oscuridad. Sepárenla. Y limpien su mente. Y verán todo perfectamente. Y mi Padre a todos apoya. Pero aún más a los que están en la luz. Los que están limpiando su alma de alguna forma. Y aún así también apoya. Y les digo para que no se pierdan sus benditas almas, de aquel criminal, de aquel vicioso o viciosa, por aquel que todo quieren que le den, pero no hace nada. También hay que orar por ellos, porque muchos piensan, como dicen, que van a salir limpios de esta vida, y no es así. Entonces, siempre está al pendiente, en oración constante. Vean el cielo, vean la tierra, sientan el aire, todo se lo está avisando la natura. Y dicen estas benditas facultades, va a temblar duro, así es. ¿Qué ha temblado? ¿Sí? Son las primeras llamadas. Que no va a pasar nada. Si tú estás en la luz, así será. Pero si estás tú, como con las benditas pandemias, qué miedo, me va a llegar la enfermedad. ¿Cuántas personas sin salir de sus casas, con sus cubrebocas, con sus gogles, inclusive hasta con casco se pusieron algunos o sombreros, se infectaron al tomar el dinero tan fácil? Y muchos, desafortunadamente, partieron ya. Pero muchos dicen, es que era el castigo. En cierta forma, no. Y en otra forma, sí. ¿Por qué? Porque simplemente ya era su turno de partir. Que se libraron. Que se estrellara su carro. Pero se enfermaron de COVID. ¿Y cuántos hermanos se han salvado? Y se sienten ya bien, y están bien. Mientras otra vez, venga mis aguas negras, venga mis alcoholes o mis drogas, dice. ¿Qué has aprendido, hermano? Que el COVID no me hizo nada, nada más aprendí eso. ¿Cómo es posible? Entonces no has aprendido nada. Aprendan de esas benditas pandemias. Porque si no, como les dije la vez pasada, si realmente hubiera sido, como dicen muchos, para que acaben con la humanidad, ¿cuántas calles a tu redonda estuvieran vacías ya? Y a ver, ¿cuántas calles han acabado? Díganme. ¿No? ¿Y quién se fue primero? ¿Aquel hermano que fumaba? ¿Aquel hermano que tomaba muchas aguas negras? ¿Aquel, y con perdón de la palabra, mujeriego o vicioso? Y aún con su protección, partieron. Entonces hay que tener eso en cuenta, hermanitos, y agradecerle nuevamente al Padre que ya llegaron a mitad de año más y están aquí, como dirá esta envoltura, vivitos y coleando. Entonces reconozcan eso. No se queden con las banalidades. Todo eso deben de tener, pero poco. Ya lo vieron. Y nuevamente se los muestro, bueno, si lo que pueden ver. El símbolo de Yin Yang. ¿Lo conocen? El símbolo de Yin Yang. Dos pescaditos con su ojito. Ustedes tienen que quedarse en medio de eso. Ni tan oscuros, ni tan blancos, pero en medio. Pero ¿qué hacen los hermanitos que tienen todo? Se van al oscuro. Y entonces ese blanco se desaparece y queda nada más un puntito chiquito blanco. Ustedes mantengan ese nivel. Como nuestros hermanos mexicas, con ese símbolo que dijeron es la cruz. La cruz está desnivelada. La cruz católica. Aquí está. ¿Qué pasa si le cortamos y lo dejamos parejo? Ahí está, el Nahui Oli. Así es lo mismo también. Lo que es arriba es abajo. Ustedes manténganse en medio, no pasa nada, dice. No se olviden, hermanitos. Y asimismo, recuerdo que no se enganchen al coraje, al miedo, al ego, a las modas. Engánchense, pero al Padre. Tampoco se fanaticen, dice. Porque cuántos hermanitos dicen, gracias a Dios, que quién sabe qué. Ay, gracias a Dios esto, gracias a Dios aquello, y acuya. Ah, pero viene el perro, cácate, perro de ti. ¿Qué pasó? Pues no, que estabas enganchado al padre. ¿Se dan cuenta? Procuren todo eso nivelar en su vida, sin dejar sus cosas materiales, sin dejar sus estudios, sobre todo, que es muy importante, porque muchos hermanitos dicen, no, a mí no me gusta estudiar y estoy bien así. Voy a volver un vago profesional. Allá, o estudias, o no vas a entrar nunca al cielo, como dicen ustedes. Por eso te recuerdo que cualquier estudio que tengas, sea lo que sea, te va a servir perfectamente. Y si tú dices, yo no estudié nada, pues vas a estudiar empezando por la saber qué estás haciendo en el más allá. Por cuántos hermanitos que ni siquiera supieron, dicen, no, no voy a morir nunca. Ahí están. Se fueron. No dejaron nada. No supieron nada. Y ni arreglaron nada. Entonces ya que se dieron cuenta que ya están muertos. Ahora sí quiero arreglar las cosas. Pues a ver cómo le vas a hacer. Ya no puede regresar. Algunos hermanos se les permite, con que ustedes no lo crean, que regresen físicamente y arreglen sus cosas. Pero son pocos y contados. Pero que no les pase a ustedes nada de eso. Que lo arreglen todo en vida. No dejen pendientes. No dejen cosas que se peleen. No dejen amarguras. No dejen hijos sin atender. Todo eso tienen que ver. Porque si no, no avanzarán ni media cuadra y se perderán. En lo que se llama ustedes, o llaman ustedes, el limbo. Porque mucha gente piensa que el inframundo es pequeñito o es gigantesco. Pues es gigantesco. Pero el camino te lo creas tú al partir. ¿Cómo? Que dejaste mucha envidia de tus hermanos. Ahí está un escalonzote que se rompe y te caes. Que dejaste muchas cosas sin cumplir, promesas, también se empieza a romper más. Y es una escalera que va para arriba. Pero si se empieza a romper, vas para abajo. Y por eso muchos hermanos se pierden. Y siguen dudando muchos. Que dicen, son montajes de videos. Que sí hay, desde luego, con su pobre tecnología, lo están haciendo. Pero ¿cuántos fantasmas reales o almas penantes los han grabado, cámaras de seguridad? Y todavía dicen, no existe eso. Le acaba de decir su ciencia, pobre, que sí existe el más allá. Pero están investigando todavía cómo comunicarse. Eso es de la Edad Media. Ya existe la comunicación con el más allá. Pero desde luego también ha habido charlatanes o mentirosos. O que se han conectado con oscuridad. Y dice, va a pasar esto, te va a pasar aquello. Déjame tus cosas materiales y yo me encargo de ayudarte. Pues entonces, ¿con quién estará conectado este hermano? Pues con un desencarnado. Que está en oscuridad. Y que estaba en pobreza. Pero dice, ahorita que me morí ya voy a tener dinero. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están tus terrenos que te llevaste? ¿Dónde está tu automóvil? Tus mujeres. Y con perdón nuevamente de vosotros. ¿Dónde están? Pues no sé, no las encuentro, pero puede estar por aquí. No hay nada de eso, hermanitos. Te pierdes, te pierdes. Quieres reconocer tus errores, tus mentiras, tus vicios, tus errores, tus pecados, en pocas palabras. Y pides perdón. Tratas de repararlos en vida o en el más allá. Y encuentras cómo se prende una luz por ahí parpadeante. Y dices, por aquí creo que ya voy a empezar bien mi trabajo, mi camino. Y así es, hermanitos. Por eso pueden pasar 500 años de su tierra. O siglos, y apenas hay hermanos que encontraron su camino. ¿Quieren ser de esos 500? ¿O más? No. Entonces, ahí está. La solución la tienen ustedes. Y si le hacen caso a la luz, más fácilmente van a entrar. No importa cómo te vayas. Pero siempre estad preparados, como se les ha dicho en sus misas católicas, que sí es cierto. Siempre estén alertas, en oración, y vivir el último, este día, vívanlo, como si fuera el último de su vida. Y si amanecen, nuevamente agradezcan y vívanlo como si fuera su último día. Y así nos pasará la sorpresa. ¿Por cuántos hermanos han hecho sus enormes edificios? Y si ya mañana lo inauguramos, pues ¿qué pasa? Temblor, se acabó todo. Pues no que mañana inauguramos, pues sí, pero es que no hice ni oración, ni entonces. O se murió. Pues no que mañana, no que duramos para el 2020. Pues no. Duré el 2019 y de pandemia. Entonces no aseguren algo que ni ustedes mismos pueden saber ni asegurar. Pero si ustedes dicen constantemente oración, pues si mi padre, como dice, pero Dios mediante me va a ayudar y voy a salir mañana. Así sí. Pero háganlo de corazón, sin esperar nada a cambio. Y así la ayuda también se da. Y van a seguir avanzando sin perderse, tanto en esta vida como en el más allá. No os olvidéis de eso, hermanitos, mis parvulillos, mi bendito pueblo. Asimismo, también felicito en concreto a estos hermanos ruiseñores. Ruiseñores, que ya han cumplido 5 años de estudio espiritual. Y yo os felicito a mis parvulillos, ya saben quién son, a mis ruiseñores, para que me entiendan. O sea, mis parvulillos, mis ruiseñores, que desde luego muchos de sus hermanos sin encontrar dónde desarrollarse lo han hecho. Porque saben que es la luz de la oscuridad. Ya han tenido videncias y los han guiado sus protectores o gente que le dicen, tú hazle así y hazle asado. Y sin estudios están curando, están desarrollándose y han avanzado. Nuevamente yo les agradezco, los felicito. Que sigan adelante, hermanitos. Que no se me estanquen, que no se me pierdan. Que no se les olvide lo espiritual, porque la labranza fuerte vendrá todavía. Y como les he dicho y les digo nuevamente, tienen espacio para todo. Organícense nada más. Tienen tiempo para ver televisión. También tienen tiempo entonces para orar y para lo espiritual. No se les olvide. Luz y progreso para todos, cada uno de vosotros. Vamos a bendecir las aguas. Con esta energía fluídica, energética de los días primeros, que recuerdo que no son días específicos. Pero ustedes saben que cuando hay más acercamiento de la luna hacia la tierra, hacia el océano, o viernes, sábados, domingos o jueves, no importa, hay esta energía que está en su alrededor y que muchos no saben que existe o la sienten, pero no saben que hay. En una vida fluídica de mi padre, la luz del sol de mi padre también y de sus hermanitos de luz. Bendecimos estas benditas aguas en ese bendito nombre para que se hagan más y para que se curen para aquel hermano que está enfermo y que quiera curarse. Hecho está. Asimismo esta bendita agua para su bálsamo de ungir, que ustedes saben que igual que la homeopatía, que entre más agua le eches o más fluido le eches, más hará y más fuerte será. Ustedes pueden ionizar sus aguas también para tomar. Así como muchos bendicen sus alimentos, también háganlo con sus bebidas. Y agradezcan al Padre. Que dicen, yo me siento mal. Levanto mi vaso de agua y con mi mano derecha tomo esta energía que mi Padre me está dando para vosotros, para su alimento, para su agua. Y no se les olvide también por los hermanitos cuando coman sus benditos alimentos, por los que no tienen que comer, por los hermanitos viciosos que están tirados en el suelo, por los que no tienen un hogar, por los que no tienen labranza, por los que se pierden una y otra vez. No se les olvide por ellos también. Inclusive también, como les digo, por los benditos hermanos que se dicen criminales. Porque como dicen, sus causas son muy graves. Pero mi Padre no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Y digo ninguno. Porque muchos dicen, a ellos sí oramos, oramos por los buenos, pero por los malos no oramos. ¿Por qué no? Si todos son sus hermanos. Y todos son los hijos de mi Padre. No se les olvide eso, hermanitos. Voy a pasar a limpiar cada uno de vosotros. Ahí está bien. Vamos a hacer un poquito de agüita. Limpia tu corazón, hermanita. Va a salir adelante en todo lo que deseas. Pero como se les ha dicho, haz oración. Agradezca al Padre que este 1 de julio, que ya ha empezado, sea provechoso para todos. En tus estudios, en tu familia, en tu labranza, en lo que digas y quieras, sea a todos por igual. Así mismo con esta bendita hermana, que nuevamente les doy la bienvenida en el nombre de esta escuela. Que no se enganchen también a la enfermedad, que muchos de vosotros se la guardan y en lugar de ahuyentar esa bendita enfermedad la abrazan y hasta la besan, dicen. Así mismo para vos. Que todo se te dará en tus manos, con tus manos, porque no sé. Esta montura no sabe. Pero tú, bendice tu alimento, bendice tu moneda y saldrás adelante. Bienvenido nuevamente a ustedes, a vosotros también. Así como mi hermanita que se te dijo que va a ser gran curandera si quieres. Pero desarróllate correctamente. Quítate de todos tus miedos. De ese bendito alma que te has provocado. Y que gracias a mi Padre estás aquí. Tu protector está dispuesto a ayudarte. Esta escuela está dispuesta a ayudarte. Yo estoy dispuesto a ayudarte. Cuando tú digas adelante, adelante. Nadie te va a forzar, no se te olvide. Así mismo contigo. Te damos la bienvenida nuevamente. Que seas más de luz, no de oscuridad. Que bendigas tus alimentos, tu moneda, tu tranquilidad, tu amor. Debe ser para todos igual. No se te olvide. Así mismo mi parvulilla. Igual. Que no te enganches mucho. Y sigue ayudando. Que mi Padre nunca se separará de ti. Que bendigas tu moneda también. Vamos, junta tus manos. Que sigas adelante. Hasta que el Padre diga. Así mismo mi parvulilla. Igual no te enganches. Que como se te dijo, te irá bien en el trabajo. Pero tal vez estás ahuyentando la que podría ser tu nueva pareja. Por eso te digo que no te enganches. Que pienses, que reflexiones. Y que sigas ayudando, que vas muy bien. Con tus manos también. Y guárdalo. mi hermanita. Igual lo mismo para ti, que no te enganches con aquel hermano, tus hermanitos, tus hijos, como quieras decirles. Que sigas en oración, que no te enganches a los corajes, que no te enganches al trabajo también, que sí, desde luego, sí lo necesitas. Pero tú lo has visto, que por no obedecer tu descanso que debes de tener, empeora tus problemas. Ojalá alguno de tus hijos te ayudara a trabajar. Y estos benditos pies tienen que salir adelante. Pero desafortunadamente el calor te está perjudicando. Protégete y vas a poder seguir trabajando. Pero como usted dice, con medida, para que no te empeore tus problemas. Te bendiga tu moneda también. Guarda en tu corazón. Así, minito, mi hermanita, que has estado mejor gracias a mi padre. Pero lo mismo, no te enganches. La moda, el ego, la presunción, eso no sirve en el trabajo espiritual. Perdona. Sigue en oración por aquel hermano que ya partió y que aún sigue divagando entre lo que hacía a diario y sigue pensando que está vivo todavía, aún consciente que está en el más allá. Cierra tus ojos, por favor, hermanito. Así está bien, así está bien. Cuida tu alimentación, te lo ruego. Así, hermanito, hermanito. Como ya se te dijo, estudia, no dejes de estudiar, porque de nada sirve que quiera hacer esto, que quiera hacer aquello, si estás pegado en los juegos. Déjalos, no hay tiempo para todo eso. Estudia, no te quedes atrás, vas a perder un año y tal vez sean dos virtualmente, porque esta pandemia no se va a ir tan fácil, sobre todo para los de su edad. Así mismo para ti, ya sabéis, haz oración para que consigas tu labranza, no estés esperanzada a que te den. Tú mejor ve y consigue lo que tú quieres, pero por ti. Que como usted te dijo, la labranza es espiritual y la física también, pero venimos a servir, no a que nos sirvan. No se te olvide eso. Come más sano igual. Purifica tu sangre con un poco de ajo. Ahí tus hermanitos te darán la ayuda. No se te olvide. Así mismo, mi hermanito, que como se te dice nuevamente, seas más dulce en todo lo que hagas. Que bendigas también. Que no se te olvide. Junta tus manos, también se te va a dar. Que todo lo que pidas se te dará. Pero igual haz tus cambios. Porque acuérdate que por lo menos 3 meses. Y ahora es otra cosa. Pero volviste y se te está perdiendo la labranza. Se te está perdiendo tu oportunidad de pareja. Y estás divagando un poco. No se te olvide que no hay que divagar en esto. He sido mi parvulilla. Pues lo mismo de siempre. Que sigas en oración. Que no te enganches en las modas. No te enganches con lo negativo. Tienes la comodidad de estudiar en tu domicilio. Pues sigue estudiando así. Y bendice. Y ora para que ya puedan regresar a tu escuela física. Porque cuántos hermanitos ya quisieran tener siquiera un celular en su casa. Y ni eso tiene. No se te olvide eso. Llora por esa bendita familia. Por esta familia y por todo. No se te olvide, ¿eh? Te quiero nuevamente. Que des ya palabra. Y a ti mismo, lo mismo. Que sigas trabajando en la luz. Que no se te olvide. Que todo te va a llegar a su tiempo. Pero tampoco exijas. Ni confundas ni engañes. No se te olvide eso. Y tú vas a estar bien. Y vas a salir adelante. Tu labranza se te está dando. Junta tus manos. Pero depende mucho de ti, no se te olvide. Lo mismo para mí, para esta envoltura, que va muy bien, que es el que ha orado más en este domicilio. Que ustedes también lo hagan, dice, que no se les olvide, que tienen que salir adelante todos, que oren para todos y para todos. Como cuando les ha dicho este divino hermano, mi hermano mayor. Hay que orar por quien sea. Hay que quitarse esos miedos, esa preocupación de lo que dicen, eso me costó a mi papá. Pues tarde o temprano se recuperará, no te preocupes. Así sea. ¿Alguno de vuestros hermanitos ya quiere dar palabra? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, hijos míos, una vez más, por la permisión de mi Padre aquí, la Virgen María de Jericó, una vez más con ustedes, preocupados por estos pequeños benditos. Como dicen que sí necesitan convivio con otros niños. Y ahora casi no lo tienen, más que con sus hermanitos, sus vecinos. Pero ya poco a poco están conviviendo con fiestas, reuniones. Pero bendigan esas fiestas, esas reuniones, para que no les pase nada. Obedezcan a sus autoridades. Sus benditos sprays son especiales para los mendigos que están en la calle. Acuérdense de orar por ellos, aunque sea mentalmente, porque a veces no se puede acercar a ellos, pero echen el spray mentalmente o con la mano si pueden, para que mi Señor no les ayude en sus necesidades día a día. Os dé el buen ejemplo a vuestros niños. Acuérdense que ustedes son el ejemplo de vuestros pequeños. Acordaos que sí son por ustedes. Dejaros libres también a veces. Acordaos de vuestras enseñanzas. Ellos lo pondrán en práctica, aunque no estén ustedes. Bendecid y aromatizar todo, hijos míos. Atrás distante, mis pequeños benditos. Os dejo de mi paz, de mi amor. Estoy con ustedes. Gracias, hermano. Es madre. ¿Esto es un spray para ti? ¿Con tus manos guardas? No sobró nada. ¿Alguien más? En el alto y bendito nombre de mi Padre, alabado sea por siempre, Lobo Blanco, protector de esta envoltura. Les dice, hermanos benditos, bienvenidos a esta mesada, bienvenidos todos a esta su escuela. Sean todos bienaventurados y sean bendecidos por todos los siglos de los siglos. Que sus labranzas y su luz sea para siempre. No se pierdan, como ya se os ha dicho. Recuerden que son luz, y como luz deben de servir a los demás, a guiarlos, a llevarlos a la paz. Entreguen amor más que entregar dinero. Entreguen amistad, entreguen concordia. Y si pueden, ¿por qué no también? Pueden entregar moneda al que lo necesita. Pero siempre recuerden hacerlo de su corazón. Que su alma vibre, que su alma se eleve al entregar ello. Sientan, elévense haciendo el bien a los demás. No esperen que les entregue nadie nada, porque así nunca se van a satisfacer. Y van a ser, como dicen ustedes, un costal sin fondo. Que entre más reciben, más quieren. No sean de ese tipo de personas. Ustedes son luz, y como luz, repito, entreguen y esa luz brillará más en ustedes. Benditos sean todos y bendito mes para todos. Luz y progreso. ¿Alguien más? Adelante, hermanito. En el nombre de mi Padre Celestial. En el nombre de mi Padre Celestial, los saludo de Axiri, protector de esta envoltura. Hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo muchas catástrofes naturales, muchas mal llamadas, pandemias, muchos virus que se esparcen. Debemos de orar más y estar en comunión con nuestro Padre. Ser uno solo, tomarlo siempre en cuenta, porque somos esencia de Él, de nuestro Padre Celestial, de Cristo Jesús, de nuestra María, de nuestra Madre, amada María Madre de Jericó. Somos parte de la naturaleza. Y como tal, debemos de cuidar de ella, debemos de no tirar basura, de no contaminar, procurar hacer menos contaminación, no tirar agua, no desperdiciarla, compartir alimento que nos sobre con algún hermano que lo necesite, o en tal caso, con algún hermano menor, como lo que es un perrito de la calle, que no tenga que comer, se le puede compartir ese alimento para no tirarlo a la basura. Hay que aprovechar todo, porque eso es un aliciente para nosotros, el no desperdiciar y compartir con todos lo que tenemos, lo poco o mucho que tenemos. Hermanos, no olvidemos hacer las oraciones correspondientes todos los días. No dejemos de lado todo eso que también llega a afectarnos si no hacemos las cosas correctamente. Hermanos, vivamos en armonía. Oremos por todos nuestros hermanos que se encuentran en la equivocación, por nuestros mandatarios que estén en lo correcto. No hagamos tanto caso de noticias falsas que solo hacen los enemigos, los mal llamados enemigos, hermanos en la equivocación, que solo quieren desestabilizar el país y quieren quitar a nuestro mandatario, que él ya está en la luz, está haciendo oraciones, él pide por todos, él no odia, y de eso mismo es la espiritualidad, nuestra esencia con nuestro Padre Celestial. Gracias. Gracias, hermanita. Luz y progreso para ti. Para terminar, te recuerdo que muchos benditos hermanos o escuelas en equivocación. Lo que les digo, si tienes un local, un recinto que tienes que pagar luz, agua o flores, que no estamos, repito, en el mundo espiritual no necesita flores. Pero para ustedes sí. Pues pueden poner su alcancía y si quieren el bendito pueblo poner su moneda adelante. Pero no estos benditos hermanos en equivocación, que es mi dolor de cabeza, dice. No te limpio, sino Caifás con la lana, como dicen ustedes. Entonces, yo les repito nuevamente hasta el cansancio. ¿Dónde está tu espiritualidad? ¿Dónde está tu ayuda que tienes que dar a tu hermano sin condicional? ¿Dónde está? ¿Dónde dices que estar conmigo y con el Padre y con la Virgen? ¿Dónde está? Pues yo nomás digo que estoy con ellos, pero pues la verdad no estoy. Es que ya me compré un carrito nuevo. Lleva eso una barda. Pues entonces, no se engañen, hermanitos. Ningún centro espiritual de veras no tiene por qué pedir dinero por nada. Y como les repito, si tienen su recinto y su alcancía, lo que tú digas, quieras ayudar, adelante. Pero nada más. Pero estos benditos hermanos que dicen y se burlan porque se hacen sus causas graves. Que soy hermanito, soy tu familiar que se murió. Quiero 5 misas católicas o la que tengas. Ah, pero aparte, deposítame 3,000 pesos al nombre de fulanito de las tablas. O para de sufrir conmigo. ¿Eso es espiritualidad? Yo me pregunto. ¿A quién están beneficiando? ¿Al espiritual? ¿O al físico? Al físico, al material. Entonces, no se confundan, hermanitos. Porque imagínense, ¿cuántos hermanitos que pensaron así? Hasta los enterraron con tu fajo de dinero para que no, por si te piden mordida ya, se las das. ¿Usted cree eso posible? Allá no sirve de nada eso. Si partió, en el último momento de su vida partió con dinero en la bolsa, con sus cosas materiales, así va a salir en el otro mundo. Pero el dinero no sirve para nada ya. Muchos dicen, como en sus benditas comedias, o divina comedia, dicen, que una moneda de plata para que los lleve al más allá, el bendito esqueleto, dice. Pues no necesita tampoco nada, porque son ideas de un escritor, de un vidente que a lo mejor no vio bien, pero muy parecido, por eso digo, comillas, es a lo que está en ese bendito libro, que es una novela, la Divina Comedia, exactamente. Pero desde luego, muchos hermanos se han creado ese infierno, porque partieron en oscuridad, murieron con odio, no supieron perdonar, no les interesó perdonar, y de orgullo, se murió fulanito de las tablas con un orgullo gigantesco. ¿Dónde está su orgullo? ¿Dónde los veo? No lo veo. Pues ni está. Está creo perdido por la playa ahí. No encuentra su camino. 5, 10, 20 años, 50 años y sigue perdido. ¿Por qué? Porque no reconoció nada. Creía que todo me dieran y no ofreció nada. Entonces, hay que orar por ellos, nada más les repito. De ayúdenlos con palabras si quieren entender, porque hay muchos que dicen, sí te oigo, pero no oigo, tengo orejas de pescado. Entonces, ya cuando quieren, ahora sí quiero ayuda, ya pasaron 20 años, ahora sí quiero ayuda. Te jalan de los pies, te tumban de tu cama, te avientan en la pared, porque unos quieren que ya, quiero ya que me ayudes ahorita. Pues así menos te van a ayudar. ¿Por qué? Porque así no se piden las cosas. Recuerden eso. La forma de pedir las cosas son las formas de dar. Entonces muchos hermanitos que fueron violentos en vida vienen y pues sí, perdón, perdón. Pues sí. Hasta lloran. Ahí está el camino ya. No se les olvide eso, hermanitos. Por eso les digo, que sean sus lecciones, no tan duras, yo les digo, para que no tengan que sufrir ni llorar lágrimas de sangre, como dicen ustedes. Mejor que sean de alegría, que partieron, no dejaron nada pendiente, que partieron, dejaron todo arreglado, que partieron y que todo el mundo la extraña y está feliz porque ya partió, porque tenía una enfermedad grave y ya no tiene nada y no tiene ya deudas ni aquí ni en el más allá. No se les olvide eso, hermanitos, por eso digo, es un ejemplo nada más. Y si hay más de luz y menos de oscuridad, nivelen, nuevamente les digo, su vida. Y como dicen sus frases conocidas, ni tanto que quema al santo, ni tanto que no la alumbre. Digo, en medio, no se les olvide, hermanitos. Aprovechen todo su tiempo, no lo desperdicien. Me retiro. Les dejo donde siempre de mi amor, de mi luz. Nos da esferas. El divino maestro, guarden en su corazón. Le dicen al final de qué color son. A ver si la sienten. A ver tú, muchacho. A estos benditos hermanos desdoblados también les damos. A ver, ponga sus manos, no sé si se la di. Eso es. Y ahí está, que muchos decían, videntes de la antigüedad, vean sus pinturas, si las pueden ver, busquen, donde dicen que estoy yo. Y dicen, tiene en sus pies, tengo la tierra. Algunos sí son la tierra, y otros no son la tierra. Pero tiene una mano, una esfera, cromada. Eso es, son para limpiar, porque los videntes lo han podido ver, y estamos hablando de cuántos años para atrás. Exactamente. Pero entonces es que tiene el mundo, si el mundo no es mío, yo soy el protector del mundo, pero no es mío, es de mi padre, y el universo es de mi padre, de vuestro padre también. Entonces cuídenlo. Y atiendan a la luz, no se les olvide. Luz y progreso para todos, muy buena tarde, excelente inicio de mes. Nuevamente felicidades a los ruiseñores y hasta la próxima, hermanitos. Luz y progreso para todos.